la música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Están ya preparados acá, así que si quieren tocar algún temita, están más que invitados. Mississippi Blues. Buenísimo. Bien, ¿no? Esto es de Grossman, es el apellido del señor. Sí. Es una versión adaptada de un tema. Sí, es un músico blanco que hace blues acústico, ¿viste? Uh-huh. Tiene mucha información, muchos métodos, muchas cosas de todo lo que es el blues rural. Uh-huh. Afro-norteamericana. Mucho método de estudio. Claro, mucho método de estudio. La mayoría de los temas que tocan, digamos, son... Sí, algunos son... Adaptaciones, sí. O reversiones, o... Lo que en realidad es lo que nos sale de lo que vemos, quizás, ¿no? Buenísimo. Bueno, escuchemos nomás. La música independiente suena, además, en Z Fantástico.